Bueno, vamos a un poco a dividir dos, tres partes la charla. Ahorita vamos a hablar un poco sobre el aspecto este que les decía de propiedad intelectual del tratado, cómo afecta y atañe sobre todo a estos tipos de socializar la cultura, ¿no? La cultura libre, la cultura digital, bueno, en nuestro caso, pues el audiovisual, ¿no? Bueno, primero, muchísimas gracias a Andrés, amiga, por la invitación, gracias a todo el mundo acá presente. Para un poco ir como arrancando, yo quisiera como poner un asunto, más bien ya Andrés colocaba como un panorama bastante amplio sobre lo que estaba sucediendo o cómo se ha dado el TPP. Digamos, a mí cuando Andrés me mencionaba, me hacía esta invitación para esta charla, pues un poco la cabeza me comenzó como a dar vueltas de cómo abordarlo. Yo trabajo básicamente de derechos culturales y en general de derechos humanos. Y el cómo se van como hilando digamos, los discursos para poder abordar hacia esto de la propiedad intelectual. Si bien hay como distintas cajitas donde colocar, cada uno tiene como distintas especificidades, para mí siempre, y lo repito como cuando tengo estas oportunidades, es decir, los derechos humanos no se puedes como desligar de uno y otro, o sea, todos van como de la manita. Entonces, el hablar de propiedad intelectual nos atañe a hablar como de todo un marco amplio. Y en este caso, por ejemplo, el TPP, tiene una peculiaridad al afectar lo que se llaman los DESCOM, los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y medioambientales. Y por tanto, hay como una generalidad también abordando esta parte, ¿no? De la propiedad intelectual, al unirlo ya más en concreto con los derechos culturales. Bien, Andrés también colocaba cuáles son como las restricciones que hay o cómo se podrá como generar estas restricciones de contenidos al navegar por internet, por un lado, como la misma, digamos, el mismo derecho al acceso a la creación, al disfrute de los bienes culturales, no nada más en una sola plataforma o en este caso internet, sino en la vida cotidiana, en el cómo en el ser ciudadanas, ciudadanos de a pie, nos implica como una, ya un, digamos, una restricción de contenidos, ¿no? De contenidos como tal, y de tocar estos propios contenidos al hacer este propio acceso. Y el cómo el generar una restricción, en este caso propiedad intelectual, ¿no? De genera una charla o un diálogo sobre la privatización y la propia brechas o cómo se amplían en lugar de ser un tratado que pudiese generar menores brechas estructurales, ¿no? Y en desigualdades las amplía. Por tanto, yo creo que ahorita, bueno, los compañeros, la compañera podrán ir como abundando, podremos ir abundando en el término, pero yo lo que sí quería poner como en primera instancia es que, pues, al ser un tratado que violenta, en este caso y para esta charla, los derechos, en este caso la propiedad intelectual, la restricción en contenidos en internet, pues genera toda una violencia en todos los demás derechos. Pues justamente, yo creo que una de las tantas complicaciones del TPP es lo abierto, lo grande, la cantidad de hojas que hay escritas y las partes técnicas que implica para cada tema, ¿no? Imagínense ustedes que de pronto se encuentran con un mamotreto de miles de páginas y que se escribieron sin ninguna otra intervención más que algunos gobiernos y empresas, porque en realidad eso fue lo que pasó, ¿no? Sin intervención o poca, ya nula intervención de la sociedad civil o de otras organizaciones, y que de pronto sepamos que ahí está, ¿no? Que está un conjunto de hojas que no tenemos tampoco tan fácil acceso y que no solamente es fácil acceso de poder leerlo, sino de entenderlo. Y no porque no tengamos la capacidad de hacerlo, pues. no podamos entenderlo, sino porque es compleja en muchos sentidos de la redacción, ¿no? En ese sentido, imagínense ustedes que tenemos una cantidad de hojas inexplicables fácilmente, ¿no?, al público, y que hay que comenzar a digerir o que hay que comenzar a dividir en apartados para que cada persona o sociedad civil afín o organizaciones afines a esos temas puedan entonces transmitir esta información. En lo que nos concierne en este apartado, pues tiene que ver por supuesto con el tema propiedad intelectual, la realidad de la red y lo que sucede en las posibilidades que puedan existir de que se llegue a una censura flagrante. Y en ese sentido, quisiera poner un pequeño punto sobre la I para comenzar con este diálogo, que uno de los puntos importantes y fundamentales para entender no solo el TTP, sino cómo funciona el entramado de Internet, tiene que ver con muchas cuestiones técnicas, ¿no? O sea, de pronto en esta reflexión, bueno, como ya lo escucharon, una de las cosas que más me gusta hacer y que me apasiona es la docencia. Cuando uno es docente, entonces tiene que entrar esta reflexión de, a ver, ¿cómo lo explico? Bueno, primero lo tengo que entender yo, ¿no? Pero primero entender cómo funciona Internet, entender cómo funcionan estos protocolos que pasan paquetes, ¿no? Y entender estas cuestiones técnicas que de pronto como usuario final, pues no entendemos o creemos que viene de, ¿no?, y en infinitum, todo pasa muy rápido y si yo le doy clic, pues baja la página. Entonces la gran problemática, además de lo complicado que pueda llegar a ser el TTP, creo que también tiene que ver con un conocimiento de la herramienta, ¿no? O sea, con un conocimiento de qué está pasando, cómo funciona. Cuando uno no sabe cómo funciona algo, no podemos saber, por supuesto, ni los riesgos ni los mecanismos de control. Y creo que ahí es donde también es un punto importante y fundamental, ¿no? ¿Cómo funciona Internet? ¿No? O sea, ¿cómo funciona este paso de paquetes? ¿Por qué de pronto resulta tan sencillo para un proveedor de Internet ver qué paquetes están pasando? ¿Por qué resulta tan sencillo para nuestro proveedor saber qué estamos buscando, hacia qué página estamos viendo, cuáles son nuestras búsquedas más frecuentes? Si a eso lo magnificamos no solo en el proveedor de servicios, sino a las otros grandes consorcios que nos proveen. Y eventualmente a mí siempre me cae esa reflexión de que ojalá lleguemos hasta ese punto. ¿Quién tiene el control de eso? ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó al chorro de agua que después tomó ese contenedor y proveyó de agua a todos los demás? Yo quisiera poner eso como primer punto, por supuesto el TTP, pero también entender el tema y la herramienta, ¿no? Porque muchas veces usamos las cosas sin saber cómo funciona. Entonces, bueno, por ahí podemos comenzar. Bueno, yo creo que es un muy buen espacio en el aspecto del festival, sobre todo hacer una apuesta hacia la colaboración abierta, entender que los procesos de creación no solamente desde esta idea de la mercancía, es decir, ver a los autores solamente como mercancía. En ese sentido, cualquier tratado o cualquier proceso legislativo, siempre que nos hacemos preguntas de fondo, es necesario saber quién lo escribe. El TPP, mayormente en el caso de los apartados que adelantaba Luca Irene y Andrés sobre propiedad intelectual y derechos de autor, fue escrito mayormente por las fuerzas dominantes de las industrias, productoras de contenido, unas cuantas, creo que sean más de 5 cabezas, 6 cabezas. Y en ese sentido, ¿por qué nos interesa saber quién lo escribió? Nos interesa saber quién lo escribió porque representa su unidad, representa su apuesta. Y en ese sentido, el TPP no representa principios distintos o objetivos diferentes a los que tienen que ver con la creación como meramente mercancía. Y en ese sentido, una de las preguntas que me parece idónea es: ¿qué sucede con apuestas que no necesariamente tienen ese sistema de gestión? Eso es en primer lugar. Por otra parte, las condiciones en las que fue escrito este tratado. Este tratado fue completamente negociado en secreto. Algunos gobiernos con mayor incidencia que otros, otros grupos con mayor, dependiendo el papel que estuvieran jugando. Sin embargo, hasta la fecha, el documento del TPP, a pesar de que ya fue firmado, no tenemos las versiones legalmente oficiales. Únicamente hay fragmentos que están por ahí circulando. Incluso el documento que Secretaría de Relaciones Exteriores tiene, ahí dice sujeto a cambios por aspectos de traducción. En realidad no son las versiones legalmente oficiales. De entrada ahí hay un problema. Entonces tenemos un tratado que no representa una variedad de miradas. Ahí hay un problema. Y además de eso, es un tratado que busca tener un anclaje dentro de las mismas instituciones públicas y dentro de los agentes del Estado. Hay otro problema, y otra pregunta. ¿Por qué las instituciones y los agentes del Estado y el propio Estado tendrían que servir todos esos recursos para construir esa mirada de esos privilegios de esas instituciones? Esa es otra pregunta. Y en ese sentido, podemos preguntarnos qué pasa con cuando un tratado busca establecer estándares sobre la tecnología que usamos. Podemos partir de la idea de que la cultura libre también hace apuestas hacia el hardware libre, que hace apuestas hacia el software libre. Sí, eso es cierto. Sin embargo, tenemos un problema. Dependemos, los procesos de creación requieren, y esto lo ha hecho muy palpable la cultura libre, las aproximaciones tanto teóricas y prácticas de la cultura libre, es que dependemos de sistemas de copiado. Si partimos de que Internet es un sistema de copiado, es decir, hay envíos, hay recepción, hay modificación, hay copiado, ¿no? ¿Qué pasa cuando un tratado que quiere tomar anclaje dentro de los propios estados pone o intenta poner una estandarización con esta mirada de la que ya hablamos, solamente ver como objetivo central a los autores como un asunto de mercancía? ¿Qué sucede con otras formas de gestión? ¿Qué sucede con otras formas de economía? Aquí tenemos un problema, porque la cultura libre depende de estándares que permitan la colaboración. Es decir, la posibilidad de que yo pueda estudiar esa tecnología, la pueda entender, ¿no?, la pueda compartir. En ese aspecto, quisiera poner un ejemplo muy puntual de lo que trata el TPP, uno de tantos problemas alrededor de las tecnologías de copiado, y es lo relacionado a lo que se le llama el DRM, o herramientas que permiten tener una suerte de candado digital, de tal forma que ciertas industrias puedan tener el control de la forma en la que se distribuye esa obra y en la forma en la que es reproducida esa obra o ese objeto cultural. En ese sentido, el TPP establece que las personas que intenten estudiar la forma en la que están construidas las piezas, y es más, incluso si proveen de software que permita la replicación de ese tipo de obras, hay un asunto de pena, una pena criminal. Esta actividad. Esto, para poner un ejemplo en concreto, más en concreto, pensemos en qué pasa cuando compramos un bloqueador o un punto de acceso para conectarnos a Internet. Quizá queremos modificarlo, o quizá hay quienes desarrollan Internet de una forma un poco más constante y quieren hacer una reacción, quieren modificar lo que trae el aparato, ¿no? Pues con la TPP, esa parte se judicializa y se penaliza. Es decir, la posibilidad de que yo pueda modificar el aparato para los fines que originalmente fue diseñado. Entonces, allí hay otro problema con el asunto del TPP. Insisto, esto solamente es uno de los riesgos y los amenazas que representa el TPP. Actualmente el TPP está en un proceso en el cual tiene que pasar al Ejecutivo, tiene que pasar al Senado, al Congreso, pasar el TPP todavía no se sabe mucho, lo que te dices que va a ser después de las elecciones en Estados Unidos. Creo que este es solamente uno de los problemas que Bueno, recapitulando un poco lo que han comentado Irene, Mirka y Jacobo, y bueno, un poco el objetivo de esta charla es conocer los cómo, los porqués, los quiénes, ¿no? Lo que decían, ¿cómo funciona Internet? ¿Cómo es que estoy viendo este video, ¿no? ¿Quién escribió el tratado? ¿Por qué tiene estos cláusulas? ¿No? Es un poco ir analizando y desglosando pues todas estas interrogantes, ¿no? Y para abonar a ello, me gustaría nombrar más o menos los puntos en conflicto, sobre todo en este apartado que estamos hablando de propiedad intelectual y derechos de autor, para que pues, más o menos todos estemos en el mismo canal. Por ejemplo, en el área de salud, se planean extender los plazos de las patentes hasta 8 años. Esto, por ejemplo, hace que medicamentos genéricos que pudieran utilizar las fórmulas de patentadas, pues extiende el plazo, entonces afecta en la distribución y en la creación de estos medicamentos genéricos, ¿no? Otro apartado es el medio ambiente, en el cual también se planea patentar nuevas variedades de semillas, generando esto también pues un conflicto entre el intercambio de saberes, de la forma de intercambio de conocimiento que ya tienen pues, pueblos ancestrales, ¿no? Ahí entonces se quiere patentar la forma de de creación de nuevas especies, sobre todo, porque eso tampoco está bien, ¿no? En el apartado de cultura, que es el que más nos atañe, se quieren aumentar también los plazos de derechos de autor hasta después de 70 años de la muerte del autor, ¿no? Que, bueno, en México, en realidad, pues, tenemos un plazo más grande que 70 años, son 100 años, pero si se quisiera reducir este plazo, ya no se va a poder hacer porque, como les comento, este tratado pues es uno para todos, ¿no? Entonces, también eso es algo que algún punto de conflicto, ¿no? Cada quien tiene sus prioridades, sus formas de hacer, entonces establecer unas reglas genéricas para tantos países, pues no va a dejar nada bueno como en este aspecto de la distribución de la cultura, ¿no? También se plantea endurecer las sanciones, las infracciones a violaciones a derechos de autor, ¿no? Lo cual pues también va a ser un delito penal, entonces lo que va a hacer que el acceso a la cultura pues vaya a ser más difícil, ¿no? Ver algo que queramos ver en internet va a ser cada vez más difícil, ¿no? Ya lo estamos viendo cuando creamos algo que tiene derechos de autor, nos lo bajan, a veces ni siquiera estás, a veces estás hablando por el uso justo, subes, una reunión de compañeros donde está una canción de fondo, se escucha la canción y te bajan el video, ¿no? Entonces, son estos aspectos los que se van a reproducir todavía más, ¿no? Esto es por el apartado de propiedad intelectual. Yéndonos más ya hacia otros apartados que incumben también a estos derechos digitales o derechos de internet en línea, es por ejemplo la censura de contenido, ¿no? Los proveedores de los ISPs o los intermediarios que nos proveen el servicio de internet o la red social o el buscador van a poder censurar nuestro contenido, ¿no? Lo que ya decía de YouTube bajando nuestros videos, Facebook o Twitter o la red social que utilicen, también censurando contenido, va a ser más fácil, ¿no? Porque va a ser un borra primero, investiga después, ¿no? Después es cuando tú dices, oye, no, pero yo no estoy sintiendo nada, ¿no? De entrada te van a bajar el contenido. Bueno, voy a citar todos para que después abundan un poco en ellos, para que todos estemos como en el mismo canal. En cuestión de la privacidad, hay un capítulo de comercio electrónico en el cual nuestros datos personales se van a poder transferir entre todos los países del tratado sin salvaguardas de protección de nuestros datos, ¿no? O sea, países que no tienen leyes de protección de datos, pues van a poder recibir nuestros datos, lo cual va a poder incidir en un espionaje, en violaciones a nuestra privacidad. En el caso de la configuración de Internet o la neutralidad de la red, se van a poder también hacer fragmentaciones de lo que es Internet, lo que es decir, que va a haber como bloques de contenidos a los que nosotros, si no estamos, si no pagamos ese acceso, no vamos a poder verlos. O sea, bueno, ya van a abundar ahorita, pero ese es otro punto en conflicto. Y por último, lo que ya mencionaba Jacobo, que son los candados digitales, ¿no? Que no es otra cosa que pues tú le puedas cambiar o instalar, por ejemplo, a tu computadura, si tú le quieres instalar un software, un programa distinto al que te vendió Microsoft o Apple, pues va a ser un delito que lo hagas, ¿no? Y cada vez va a haber candados más difíciles de hacer. O sea, cada vez, por ejemplo, es más difícil instalar otro sistema operativo en Windows, ¿no? Y lo mismo en Mac. O sea, cada vez es más difícil que un programa que bajes lo puedas correr allí, ¿no? Y aparte pues no está penalizado. Entonces, bueno, estos son algunos de los puntos de conflicto y, bueno, es lo que quieran. Lo que vamos a seguir es abundar sobre esto. Retomando como esto último con lo que mencionaba Jacobo y como mirando justamente el pensar en esto que ya mencionaba realmente Andrés sobre algunas importancias o los temas muchísimo más específicos sobre la propiedad intelectual o cómo se fue como gestando el tejemaneje de este propio capítulo. Aquí tendríamos que mirar justamente cómo irnos un poquito hacia atrás y pensar qué significa adoptar un tratado. Ya decimos, bueno, significa como establecer ciertas medidas en donde hay una homologación de algunos puntos específicos para poder ejercer como algún asunto. En este caso, es un tratado de comercio, no es un tratado, digamos, de derechos humanos. Sí juegan como dos cosas distintas, sin embargo, un poco esta parte de los cabildeos, pues de cómo se generan como estas partes más legislativas funcionan de alguna manera similar. Y aquí hay algo como bien interesante y que se va trasladando hacia el cómo se ha legislado o cómo se han adoptado, por un lado, los tratados en México y por el otro lado, cómo están establecidas ciertas leyes en México y en este caso las de propiedad intelectual. Tenemos una ley de propiedad intelectual que está bastante obsoleta y que más allá que las modificaciones que han tenido a lo punitivo. Y que en este caso, este tratado aún le pone muchísimo más, digamos, mucho más condena, por un lado, ¿no? Entonces, aquí las discusiones, ¿no? En el momento de generar todo esto que mencionaba Jacobo, hacia septiembre, con la parte legislativa, las discusiones en el Senado, pues habría que, o tendríamos que haber tenido durante hace mucho tiempo, ya unas discusiones sobre lo que, o cómo se está dando la propiedad intelectual en México, ¿no? Y tenemos un vacío bastante, bastante importante. Entonces, al llegar a septiembre, con estas discusiones que se van a dar sobre este tratado, pues lo único que va a pasar es que se van a adoptar, yo estoy aquí de sospechosa, se van a adoptar como más bien estas reglas de operación que se están dictando en este tratado y que implican justamente generar estos candados a los que ya hacían mención las compañeras y compañeros para poder tener estas restricciones. Y aquí haciendo un poco la equiparación sobre ahora, ¿cómo juega, por ejemplo, esto de derechos culturales Y esto que yo mencionaba al principio, sobre el acceso, el disfrute, la creación y el cómo al paralelo, esto que mencionaba Jacobo sobre el software libre y sus cuatro libertades, ¿no? Que también tiene que ver con la modificación, con la creación, con la distribución, y que si lo miramos en una tablita, nos vamos a dar cuenta que lo que se van a violar son derechos humanos y todo un marco muy, muy general de poder accionar, no nada más en lo digital, sino en absolutamente todo, en la salud, en el medio ambiente, en la práctica alimenticia, lo que yo mencionaba, con todos los derechos de la DESCA y todo lo demás, ¿no? Entonces, tenemos unos candados que implican en lo digital, tenemos reformas que están pendientes dentro del propio contexto local que van a ser como miradas como de lado hacia la adopción de este propio tratado, que de alguna manera ya vivimos la experiencia con el Tratado de Libre Comercio y que fue una experiencia que no ha sido favorable para ninguno de los más siquiera para, digamos, el promedio de la población en ninguno de los tres países, como lo están en este caso Canadá, Estados Unidos y México. Y que entonces tenemos aquí nuevamente un problema, entonces lo miramos con estos derechos culturales van a ser violados desde el primer momento en el que empiecen a generarse estos candados en cuestión de lo digital, pero esto va a implicar que van a arrasar absolutamente con un montón de otros derechos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya lo iremos como desmenuzando más. Al final, sobre las estrategias de acción sobre este proceso, al que todavía no se ha ratificado, también aquí debemos recordar que los procesos de ratificación también llevan como todo un proceso de cabildeo en donde la sociedad civil, en este caso, tendremos que impulsar algunas acciones, pues, un poco entre las que podamos y las que vayan acomodando. Pues justamente una de las cosas que mencionaba Andrés sobre lo que podría pasar o de los puntos que hemos logrado o que se han logrado sacar del TPP y tratar de entenderlo y masticarlo y digerirlo, hay una sección que bueno, cuando habla de propiedad intelectual que habla sobre los proveedores de internet o los proveedores de servicios o los ISP, ¿no? Aquí, esta parte a mí me interesa mucho porque creo que esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio, con lo que yo proponía que dilucidáramos sobre cómo funciona Internet y cómo funciona este intercambio de paquetes. Bueno, piensen que una de las cosas que propone el TPP es que los proveedores de servicios se conviertan en algo así como los controladores de ciertos contenidos. Es decir, que nuestro proveedor de confianza, ¿no? Ya no ser Actel, Total, bueno, ser una como de las empresas, ¿no? Que Total tú lo tienes Actel, Telcel, etcétera, Prodigy, etcétera, sean los que de alguna u otra manera estén controlando ciertos contenidos. ¿Cómo? Bueno, se propone que los países den ciertos incentivos a este proveedor de servicio para que estén a favor o tengan cierto control sobre los titulares de los derechos de autor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una canción que está con que tiene mi derecho de autor, soy titular de los derechos de autor, pues la idea es que no haya otra persona que no la utilice sin que yo le dé el permiso. Entonces, el proveedor de servicios, si sabe o puede, porque eso también lo puede detectar, puede ver si tú estás utilizando de alguna u otra manera esa canción en alguno de tus videos, por ejemplo, o incluso si estás pidiendo ver ese video, ¿no? Entonces, si estás haciendo una petición a un servidor X, puede ser el de YouTube, y tu proveedor de servicio puede darse cuenta de esto, ¿no? Tu código puede darse cuenta de que está sucediendo. En ese sentido, el punto es que como no se puede responsabilizar o no tendría que tener responsabilidad el proveedor de servicio, la idea es que te restrinja ese acceso. Y la idea es que para no meterse en coyuntura, que es mejor no damos ese link y no puedes acceder a ese contenido porque suponemos y creemos que vas a infringir derechos de autor o puede que estés utilizando o accediendo a una obra cuyos problemas de derechos de autor no están claros, ¿no? Y entonces ahí es donde comienzan las problemáticas, ¿no? Porque todo parece que suena, claro, sí, vamos a proteger a los autores. Pero en realidad mucho es lo que decía Jacobo, al final es verlos como mercancía. ¿Cómo funciona este punto? ¿Cómo funciona este protocolo, no? Aquí voy a tratar de decirlo de la manera como yo lo entendí. Aquí te diré que Andrés o Jacobo den un golpe antes de que yo diga alguna cosa no verdadera, ¿no? O cualquiera, por supuesto, de los que están acá acompañándonos y seguramente digo alguna barrabasada. Pero Internet funciona a través de un protocolo que se llama TCP/IP. El protocolo TCP/IP tiene una cosa maravillosa que hace o permite que tu información, o que cuando tú haces una petición a un servidor o un navegador, hace una petición. Cuando tú pones la cubetita.com, ¿no? O la página que te ese navegador hace una petición, en este caso puede ser a un DNS, que es como el portero, ¿no? El portero de la vecindad, para que sepan dónde puede estar. Ah, sí, claro, la cubetita está en el servidor de tal lado. Y lo padre del protocolo TCP/IP es que cuando tú, las peticiones que tú hagas o el contenido que se te sea regresado de esa petición, va a estar dividida en paquetes. Esos paquetes tienen una bandera, literalmente, que tiene una cadena de caracteres que dice qué contenido es y hacia dónde va, ¿no? Entonces, decir, oh, esto me lo pidió, esta primera parte me lo pidió fulano y entonces dice, está escrita y vamos hacia allá. Y va a buscar la manera más corta de llegar, ¿no? O sea, va a pasar de una computadora a otra hasta llegar a él. De tal suerte que cada uno de esos paquetes tiene la dirección a dónde va y el contenido. El gran punto de la neutralidad en la red, o eso que hemos oído de luchar por la neutralidad en la red, es que no se haga discriminación de los paquetes. Es decir, que yo no haga una discriminación entre si ese paquete es un video, o ese paquete es un mail, o que ese paquete tenga otra, o venga de otra. Entonces, bueno, el punto con esto, o sea, el punto de que Internet funcione por medio de paquetes, de que cada uno de esos paquetes tenga nuestro nombre, que cada uno de los paquetes tenga una enumeración incluso de cuál es el paquete que sigue, hace completamente evidente o es completamente escrutinable ver hacia dónde van esos paquetes y quién los pidió, ¿no? De tal suerte que un proveedor de servicio puede saber sin problema a qué página te estás metiendo, cuántas veces lo haces, en qué cantidad de tiempo, ¿no? Es mucho poder. O sea, ya si lo vemos desde ese punto de vista, si lo vemos, si nosotros pudiéramos hacer eso, por ejemplo, o cuando entiendes que cada paquete tiene ciertas características y tiene tu nombre, y tiene, bueno, tu nombre que decir a la computadora que va, comienzas a darte cuenta de lo fácil que puede llegar a ser el control cultural en ese sentido, ¿no? Porque también creo, y eso yo creo que sería una siguiente parte para no extenderme más, todo esto que estamos viendo con el TPP y con lo que le platiqué muy malamente sobre el... Es que me hace falta un poquito. Lo que platiqué seguramente muy mal sobre cómo funciona el TPP, creo que también tiene mucho que ver con con estas nuevas herramientas que estamos utilizando y con este nuevo cambio hacia lo digital, ¿no? Y justamente por ese cambio y por esta transacción, por este cambio de paradigma, es que nos está costando también trabajo entender la gran problemática que hay detrás de los derechos de autor y de lo obsoletas que son esas leyes. Porque nos seguimos creyendo el cuento de que estamos protegiendo a los autores, no permitiendo que alguien más use su obra, en una época en la que el contenido corre de una manera mucho más rápida que en otras. El contenido fluye de una manera bastante rápida, y donde todo ese contenido, donde todos los paquetes son al final de cuentas copias. Estamos impidiendo la copia en una era donde la copia es cómo funciona el nuevo conocimiento, ¿no? O la nueva forma de transmitir el conocimiento. Pero cuando yo pido a un servidor una página de internet, lo que me está mandando es una copia de esa página, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar esta parte o esta intervención mía en este sentido, pues yo creo que uno de los puntos que a mí me han preocupado sobre el TPP es justo estos dos puntos, ¿no? El incentivo legal que se le puede dar a los proveedores para que apoyen o ayuden a controlar el acceso a contenidos con propiedad intelectual o con una restricción de propiedad intelectual, para ¿es la palabra desincentivar? Que logres que alguna otra persona no ponga contenido o no cuelgue contenido que probablemente sea desmotivar el hecho de que yo ponga un video con una rola que crea que tenga problemas en cuanto a propiedad intelectual y la posibilidad de monitorear, ¿no? Esas son como las cosas que si bien no se prohíbe, o sea, no se menciona que no sea posible, no se prohíbe el monitoreo por parte del proveedor de servicios. Pues con estas dos cosas y con esta dualidad en este punto, pues creo que sí tiene que hay un problema grave en el caso del acceso a la cultura y del intercambio de información. Si nos ponemos a revisar la historia que tienen los derechos humanos, incluso leyes como acceso a la información, cómo se han construido, en realidad son batallas que se han dado. Hay personas que se han organizado, que han hablado, que han contado sus historias, que han sido comunidades afectadas, ¿no? Que han sido incluso marginadas. ¿No? Esa historia tiene que ver con procesos colectivos amplios. Podemos incluso cuestionar el Estado democrático de nuestro país. ¿Estaría de acuerdo? Hay que cuestionar eso. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué pasa cuando el TPP lo miramos como una exportación de sus mejores prácticas de control hacia otros países, hacia los países que son miembros a través de la firma? En ese sentido, ¿qué sucede con toda esta historia y con todo este proceso colectivo y esfuerzo? La privacidad es un derecho que, si lo vemos desde la perspectiva de estas luchas, se mira como una forma de ponerle límites al Estado sobre la vida privada. Esta es una batalla que costó y hasta la fecha está librando. En ese sentido, ¿qué pasa cuando Estados Unidos quiere ir a cualquier otro país exportando sus mejores métodos de control o incluso también recomiendo de control porque no sabemos, al menos yo no sé cómo es que vayan a implementar todos estos sistemas de control, ¿no? Técnicamente no sé si sean del todo viables. Además, incluso el mismo caso ecológico que pueda implicar el contorno de los empleos, sin entrar en esa discusión, ¿qué pasa con leyes que han tenido más o menos un proceso democrático de participación? Es decir, estaríamos rechazando nuestra propia historia, la historia de comunidades de afectados, de sectores de derechos humanos, estaríamos negando, yo creo, la misma discusión, en ese sentido, incluso antes de entrar en detalles sobre los aspectos que tiene el TPP, que se ha vendido justamente como un tratado comercial. En realidad, a mí me parece que es como un tratado proteccionista. Necesito defender mi economía y necesito aliados. Y quienes están, quienes no están. Te pongo aquí de ejemplo, por ejemplo, decir, México ya firmó, también lo tienes que firmar. Es un poco lo que estaba pasando. entraron al TPP porque dijeron, su argumento fue, no queremos convertirnos en países como México. Eso quienes lo dijeron abiertamente así, ¿qué es Estado? Y en ese sentido es una parte de la que a mí me sigue como saltando, ¿no? Porque todo lo que mencionaba Irene, que mencionaba Nusa, que mencionaba incluso Andrés en un inicio, son prácticas que en Estados Unidos ya existen. Yo soy parte de un proveedor de acceso a Internet que se entiende y se rige bajo otros principios. Es un proveedor de acceso a Internet autogestionado, una organización binacional que tiene sede en México y en Estados Unidos. Y anualmente recibimos peticiones del gobierno, nos piden información, sobre todo de aquí. Y en ese sentido siempre hemos rechazado que ellos, digamos, en ese sentido nosotros hemos estado de acuerdo que hay que defender el derecho a la privacidad y que debe estar, que debe ser proporcional, debe estar justificado y demás esa petición. En ninguno de los casos ha procedido de esa manera. Pero en ese sentido, frente al TPP, uno de los riesgos que nosotros vemos, que nosotros nos volvemos cómplices, porque lo que hace el TPP es decir, tú como proveedor, justo lo que decía Irene, tú como proveedor de acceso a Internet, si tú no acatas ni orden, pues te conviertes en tu cómplice. Eso es lo que hace el TPP. Y en ese sentido, pues los proveedores de acceso a Internet pues, van a preferir retirar el contenido, incluso desde su misma subida. Hay sistemas de automatización que ya inician a hacerlo, por ejemplo, pienso en esta plataforma en SoundCloud. SoundCloud ya lo hace, tiene sistemas automatizados con el momento de la misma subida, lo rechazas y le pones ciertos nombres, ciertos caracteres que concuerdan con una base de datos que previamente ya tiene, ¿no? Google, no sé cuántas peticiones de bajada reciba al año, pero debe recibir, yo creo que debe bajar unos 60.000 links, yo creo, anualmente. Es lo que presumía el encargado de LinkedIn en México, lo está con mucho orgullo. Y en ese sentido, mucho de ese contenido no sabemos bajo qué condiciones bajó. Sin embargo, Google, la posición de Google es que ellos no tienen la capacidad legal para poder analizar cada caso, entonces si les llega de un dominio .gov.mx, van a retirar el contenido. De igual forma que con peticiones de datos. Por ejemplo, si les llega de cualquier dominio.gov.mx, si les llegan la petición de una persona, Google va a dar esa información. Es decir, no sabemos quién, ¿no? Son muchas personas que trabajan en el sistema. Esa es otra discusión. Sin embargo, dicho si bien esa parte de nuestra historia. Bueno, pues ya estamos viendo todos los peligros que tiene. A mí me gustaría, en esta región, de poner como el panorama, que ya nos digan nombres de organizaciones y de personas, quién está de qué lado en México. Porque también es una cuestión que los que no estamos en el tema, los que no estamos adentrados, de pronto no sabemos cómo participar desde el hecho de irme a parar físicamente a un lugar, hasta el hecho de apoyar alguna plataforma. Entonces, ¿quién está apoyando? Sabemos que hay antecedentes como la ley Dori, sabemos todo lo que ha estado pasando, pero ¿quiénes están apoyando y quiénes están en contra? ¿Qué movimiento está surge porque es en Estados Unidos, ¿no? Como bien dijo Jacobo, mucho de lo que se está mencionando aquí sucede ya en Estados Unidos y ya hay datos o casos en los que cuando se han pedido nombres de personas o se han pedido bajar páginas, se han hecho y se han dado nombres, etc. Déjenme que les diga una cosa, seguramente ustedes ya lo saben, pero no siempre hacemos conciencia. La gran mayoría de los servicios que utilizamos en México, adivinen dónde están, ¿a dónde están tus servidores? ¿Eso qué hacen ustedes todos los días cuando abren Google? Los servidores están en California, están en Estados Unidos. Cuando ustedes usan Facebook, lo que ustedes escriben, lo que comentan, deben saber, aunque muchos ya lo saben, pero creo que no con ese, no con lo que realmente implica, ¿no? El algoritmo de Facebook nos hace una relación semántica donde todos saben absolutamente todo. No es que haya una persona vigilando, es que el algoritmo lo hace por usted. Entonces, creo que una de las cosas, cuando me pregunta, bueno, ¿quién? ¿No? O sea, ¿quién, a quién confiamos, a quién no? Pues es una pregunta bien compleja, porque la respuesta es, pues, todos los servicios que están, ¿no?, que no están federados, no son confiables, ¿no? Hablar de no usar Google, yo sé que a mucha gente les puede parecer descabellado, el hecho de no usar Facebook a mucha gente les puede parecer descabellado, pero creo que eventualmente tenemos que tomar una conciencia muy profunda de esto. O sea, este hecho de que todos nuestros datos estén dados a diestra y siniestra, que este aparatito sepa exactamente cuándo salimos de nuestra casa, cuándo llegamos, que nos dé la ruta, saber a quién vimos, ¿no? O sea, toda esa correlación de datos, de verdad, créanme que creo que no somos completamente conscientes de hoy. Entonces, si me permiten, no sé si sea, creo que sí tiene que ver, pero si me permiten opinar al respecto, creo que debemos de empezar poco a poco a cuidar mucho más nuestra seguridad. Y una de las cosas que también se pueden hacer, como bien digo, o ninguna cosa es pequeña, es comenzar a hacer conciencia y empezar a utilizar otro tipo de servicios. ¿De qué es difícil? Pero por supuesto, ¿no? O sea, por supuesto que, pero existen, pues, ¿no? Hay otros buscadores, no todo es Google, parece que sí, ¿no? Da mucho miedo, pues, bueno, al menos cuando empiezas a entrarte más en estos temas, Google acaba de, una de las máquinas de Google acaba de ganarle al máximo, el ganador de Go, así como el ganador internacional de este juego de fichitas, de Go. Una máquina, una infraestructura de Google acaba de ganarle, ¿no? Y entonces eso de pronto nos hace, ah, sí, qué chistoso, inteligencia artificial, ¿qué pasa? ¿No? Y pasamos al siguiente. Imagínense con ese hardware, con ese software y con esos datos, Google puede apretar el botón, ¿no? O sea, en cualquier momento Google aprieta el botón rojo. Y eso está en un lugar del mundo, ¿no?, con una legislación en particular, en un lugar específico del planeta, ¿no? No. Claro, me acabo de contratar el CEO de Google. Cosas de terror. O sea, de verdad. Pero va a trabajar para tanto para Google como para el central. Va a dobletear. Él es el botón rojo. Exacto. Entonces, una de las cosas que creo que nos trae al TPP a colación, por supuesto, es hacer cualquier acción, informarnos. Ninguna acción es pequeña, como dice Jacobo, y una de esas acciones es entrar después de aquí, después de esta charla, te digo, nos vamos a tomar una charla, yo muy temprano, pero vamos a echarnos unas charlas y vamos a leer, ¿no? ¿Qué encontraste tú del TPP? ¿Qué encontraste tú en tu área? ¿Qué encontraste tú en la parte que trabajas, ¿no? ¿Qué te afecta a ti directamente? Y empezar a reflexionar rudo, o sea, empezar a reflexionar, empezar a asustarnos, y cuando digo asustarnos no me refiero al miedo, sino empezar a tomar conciencia que nos caiga de sopetón, y empezar a hacer pequeñas acciones como empezar a cuidarnos más, como empezar a dejar de subir todos nuestros datos a proveedores de servicio, a software as a service, ¿no?, al software como servicio. O sea, empezar a confiar más en nuestras redes de confianza y dejar de confiar más en empresas tecnológicas. Ha habido mucho, hay una lista enorme de empresas tecnológicas que no tienen ningún buen, o ningún tipo de principios en favor del usuario, ¿no? Apple, por ejemplo, es terrible, ¿no?, en muchas de sus acotaciones, y muchos son fans de Apple, ¿no? Yo no digo que esté mal, más bien hay que leer un poco más al respecto o acercarse a estos foros, ¿no? Creo que una de las cosas que nos une a los que estamos aquí, de alguna u otra manera, es que encontramos estas cosas también por medio de tecnologías abiertas o el uso de software libre, por ejemplo. Que no sé si no quiero que suene comercial, pero a mí, y se los comparto al costo, la forma en como yo entendí cómo funcionaban algunas cosas, incluyendo internet y los software y todo, funcionaba, yo soy diseñadora, cómo funcionaba el software que yo utilizaba y demás, fue mucho por acercarme a la comunidad de software libre, ¿no? El software libre, creo que es ese. Ah, es el software para Chairo. Es que así le dicen en la escuela. Y ya luego entonces decimos, claro, Chairo es como Google, que es el software libre. O sea, al final de cuentas, creo que estamos en una época coyuntural, o sea, estamos en un momento bien importante en el que esto que usamos, ¿no?, no está siendo ni gratuito, no es algo que no esté afectándonos directamente. Toda la cuestión, creo que alguna vez se lo oía a Jacobo, todo instrumento tiene que ver con la cuestión tecnopolítica, ¿no? Y todo lo que estamos usando tiene que ver con eso, ¿no? Que va a ser difícil y que muchos dicen, ay, bueno, pero es que es regresar. No se trata de regresar a la cabecera, se trata de hacerte consciente de lo que estás usando y la información que estás subiendo. Porque mucho del TPP viene de ahí, viene de la inconsciencia o viene del no saber, ¿no? Si me preguntas así directamente a mis estudiantes, pues siempre les sugiero o hablamos o reflexionamos sobre utilizar algún otro tipo de herramientas, ¿no? A lo mejor ya no usar WhatsApp, a lo mejor ya no usar Facebook o usarlo para ciertas cosas, o no usarlo de plano, ¿no? Empezar a utilizar otros mecanismos, y no usar Google, usar Portalgo, ¿no? O sea, por eso es que esto siempre deriva a otras cosas. Estas charlas siempre derivan el cómo, en talleres. Juntémonos, ¿no? O sea, juntémonos, vayamos a talleres, preguntemos a Jacobo qué usa él. No sé nada en absoluto. Preguntémosle a Niurka qué hace ella para cuidarse, ¿no? Y empecemos a pasarnos tips, porque en este punto la única salida, no solo para el TPP, sino para lo que pasa en este país en corto, en el día a día, va a ser la unión ciudadana, o sea, la cooperación, y ya creo que las épocas del individualismo ya están bastante superados, ¿no? Bueno, pues ya nada más, bueno, es que quedan un montón de cosas, y la verdad es que como dice Elena, estos espacios sirven para un poco de pretexto para que nos mueva un poco la cabeza y dan como más dudas de las que de pronto tenemos para ciertos temas. El miércoles daba yo un tallercito por ahí sobre cosas legislativas, y en una de las mesas en las que estaba yo participando sobre participación política con jóvenes, yo les decía, pues, yo tengo que empezar, como dice Rosana Rodríguez, yo con este término del acuerpamiento, ¿no? O sea, esta parte de empezar a generar a partir de este contexto muy violento que tenemos, a empezar a mirar nuestras propias condiciones, contextos, relaciones, y acuerparnos, ¿no? Es decir, generar como estas otras herramientas y estas otras miradas que nos puedan generar un entorno muchísimo más amable de cuidar, que es a lo que se refiere el término, ¿no? Un poco más caluroso, más abrazador del término en todo este entorno. Y más allá de que pueda sonar un poco hasta cursi, esta parte de decir, bueno, el abrazo, de decir como, metámonos como en estas comunidades, trabajemos como ciertas partes, empecemos a informarnos un montón sobre todos estos temas que implican desde la parte más, desde lo internacional hasta la propia parte como muchísimo más local, ¿no? Es decir, yo revisaba el Plan Nacional de Desarrollo del 13 al 18 y ahí ya hay cosas implícitas sobre este tema. Estaba revisando como en dos sentidos lo que me he estado trabajando, la ley de juventudes, el apartado sobre ciencia y tecnología y la de derechos culturales del Distrito Federal, incluso el dictamen para la Secretaría de Cultura y toda la parte digital, toda la parte de propiedad intelectual, toda está descubierta. Y no hemos podido, y ahí yo asumo mi responsabilidad en los espacios en donde está, en donde cuesta un montón de trabajo, es una mala palabra, cuesta muchísimo trabajo hacer entender esto que menciona Irene. ¿Cómo le dices a la banda? Te están poniendo ahí la palabra ilegal. Puedes ocupar la red, pero siempre y cuando no sea de manera ilícita, es la palabra que ocupa. Entonces, a una le da el pavor y empieza a manotear el chat y, ay, bueno, pues es que pues no pasa nada, espérate, ¿no? Y de pronto, en esos espacios en donde a mí me ha tocado mirar, de verdad, por lo menos en la de jóvenes, en la de Secretaría de Cultura, y la de culturales están inexistentes y no hay cómo hacerle, y entonces incluso se cambalachea como esos apartados para el momento de hacer los propios reglamentos, cosas que hay, ¿no?, legislativas, y pues no se da como el tenor de, y el peso que tendría que tener esos apartados para lo que yo comentaba diciendo. Esto es integral, el que se viole en un derecho es la puerta para que todos los demás salgan volando. Perdón. Cuando menciona Mirka esta parte de puedes hacerlo siempre y cuando no sea ilegal, esta parte del ilícito, esta parte de lo ilícito se conecta con el qué es para ellos el ilícito, y eso además se conecta con cómo funciona la cultura, es decir, cómo funciona, o sea, qué es ilícito para quién, ¿no? O sea, quién está redactándolo, para quién está siendo ilícito. ¿Y para quién es ilícito que yo pueda usar una obra o una canción, iba a decir rola, una canción de una persona que tiene los derechos de autor de aquí a 100 años, ¿no? Porque también hay gente que lo define muchísimo, que también tenemos que hablar de eso, de por qué hay un problema cultural en eso, en querer seguir teniendo regalías de algo que se hizo hace X cantidad de años, como si yo en este momento tuviera que pagar no solamente el costo de esta mesa, sino el permiso de poner esta botella hoy. Sé que no es una analogía tan correcta porque esto es físico y lo otro es digital. Sin embargo, las leyes y todo esto se va conectando siempre con el ejercicio social. Se va a conectar siempre con lo que hagamos y con lo que hagamos hoy día. Si hoy tú me dices a un chico de 15 años que bajar una rola es ilegal, culturalmente es, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿de verdad? Pero si yo la bajo, pero es muy fácil, pero es divertido porque mis papás hacían mezclas en tapes, ¿no? Bueno, nuestros papás, como yo tengo hijos, pero yo también lo hacía, ¿no? Hacíamos las mezclas en cassette, incluso. Eso lo fomentaban las propias productoras y las propias disqueras, ¿no? Hacer las mezclas que se lo pasaban entre otras personas, porque es una compartición natural de la cultura, ¿no? Entonces hay muchas falacias ahí, cuidado con eso, ¿no? Hay muchas falacias que de pronto los directivos del INPI o de muchas otras, de Amprofón, o de muchas otras instituciones o de muchas otras empresas, que todavía siguen diciendo que esto protege. Y aquí es donde hay que acercarnos a los autores. Y por eso la pertinencia, con eso me gustaría ya, por eso la pertinencia de hacerlo dentro de un festival como este, ¿no? Porque también estamos tratando de romper el paradigma. No hay que temer, o sea, hay un gran temor a que si compartimos nuestra obra no protegida por derechos de autor, entonces vamos a morir solos y tristes, sin dinero, como Van Gogh. Entonces, en realidad no sucede así, en realidad la cultura hoy día se mueve de maneras muy distintas y no es la primera vez. La historia de la cultura ha funcionado así. Vean, volteen a ver cualquier obra de arte, la que más les guste, así su top en la creación, ¿no? Volteen a ver la obra, volteen a ver a Beethoven, volteen a ver a quien quieran, ¿no? Y siempre va a haber una correlación con otra obra. Siempre va a haber una correlación y podríamos hacer incluso mezclas, ¿no? Poner una rola, poner la marcha turca, ponerme Wallis, ¿no? Y darnos cuenta de las similitudes. Y eso no necesariamente mal. Yo creo ser más informado en cuanto al. Yo creo que hay un. No sé si. Estamos de acuerdo en lo que voy a decir, pero sí que tiene un hartazgo generalizado de alguien que tiene un ¿A qué voy? Si nos preguntamos sobre si se puede echar para atrás el PPP, no sé qué va a responder, pero ¿quién cree que sí? Una mano por aquí. Viéndolo un poco pasado en el contexto internacional, hay cabezas alrededor de la negociación del TPP que han caído. Y si han caído cabezas, es porque algo está tenso y se puede caer rápidamente también. En particular, el negociador por parte de Japón, que estaban fuera de las negociaciones por corrupción. Hay varias condiciones que yo creo podemos tomar en cuenta sobre, o que me hacen a mí creer un poco más sobre que el TPP puede no pasar. Y en ese sentido, en lo que sí creo yo, es una contra. Un poco así, querían contactar al momento de decir que sí se podía echar para atrás. Yo dije primero fue una mano, luego fueron otras manos. Yo creo en el contagio, creo en la conspiración. Creo que el TPP sí se puede echar para atrás, incluso tomando en cuenta esas otras condiciones de las que hablaba, ¿no? Porque hay una tensión muy fuerte y hay una característica con los tratados. Si el tratado no funciona ahorita, es muy difícil que después vaya a funcionar. Es decir, todo está armado de tal forma que sea en este momento o sea en los próximos meses. Si no, no pasa. Y en ese sentido, si logramos ganar tiempo, si logramos hacer presión y además divertirnos, eso es importante. Yo creo que sí puede entrar. Sin embargo, quisiera ser crítico hacia las apuestas de cultura libre. Generalmente, cuando uno habla de derechos humanos, generalmente cuando uno habla de libertades frente a los negociadores del TPP, generalmente dicen que este es un asunto privado y es un asunto comercial y es de infraestructura. Y en ese sentido, hemos dejado en las últimas décadas la política en manos de los servicios. ¿Es cierto? Hablo de Google, Facebook, YouTube, eso es cierto. Y eso a la cultura libre a veces pareciera que le resta campo. Sin embargo, yo creo que hay algo que no le resta, y es legitimidad. El que la cultura libre no haya logrado establecer infraestructuras que sean eficientes en esos términos de consumo, digamos, no sé si sean deseables o no. Digamos, no implica que sea legítimo o no sea legítimo. Pensemos, por ejemplo, en los jugos que compramos o podemos eventualmente comprar en una tienda comercial como Walmart. Hay una expectativa de consumo en que todos los jugos que no son jugos van a saber igual, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno hace los jugos? A veces están agres. A veces no tan bueno. Eso pasa con los procesos de desarrollo de tecnología de software libre. No solamente de software libre, sino, digamos que pues, tiene que ver con, justamente con el contagio, que tiene que ver justo con otro, con otras formas de ser, no con una forma necesariamente industrial. Incluso podemos pensar artesanalmente. Y en ese sentido, yo creo que la cultura libre tiene todavía un gran camino que hacer en términos de infraestructura, porque tenemos una suerte de paradoja. Hacer política en el contexto tecnológico, pues es hacer también tecnológico. Y la cultura libre, pues depende de máquinas de copia. En ese sentido, yo creo que hay que seguir trabajando esa parte, y creo que esta apuesta de tener una plataforma, de tener un espacio por parte del festival, creo que abona a esos esfuerzos.